¿Qué dice Juanites? ¿Que Germán Terz era de izquierdas? Era de izquierdas, era muy rojo. Sí, Sí. pero pues si el chaval es... Que también es político. Claro, ahora es político. Ah, tú dices Bestringe. Bestringe estaba el otro día en la noche No, electoral, ¿eh? Poca broma, de Podemos. sí. ¿Sí? Llegó ¿Pero allí. en cuál de las sedes? En la de En la la del PSOE. noche, la de la noche electoral de Podemos. Él estaba allí. Uy, que ya está. Vale, sí. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Hola, hola. Ahora sí. Decía, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, bueno, como puedas, ¿vale? Bueno, en el que tienen cabida, en este Pata de Cabra, pues todas las personas que piensan que otra ciudad más humana y enfocada a los cuidados y al bienestar social es posible. Por eso estamos aquí, porque queremos conocer todas las iniciativas que surgen para hacer mejor ciudad. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid, y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, te damos la bienvenida. Si quieres contarnos algo, pues eso, que sepas que te puedes poner en contacto con nosotros, con este grupo subversivo de ciclistas, a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en agorasolradio.org. Bueno, pues como ya estamos todas las personas que vamos a aparecer hoy aquí en este Pata de Cabra, si te parece, Sara, comenzamos. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo. Es cierto que vivimos en una sociedad democrática, al menos en apariencia. Es cierto que nos hemos dotado de una constitución que dice que convivimos juntos en una monarquía parlamentaria, pero quizá no todo lo que reluce es oro. Quizá tengamos mucho latón y este material es más endeble que otros, y por las fisuras del sistema se cuelan determinadas partículas indeseadas e indeseables. Ocurre que el fascismo existe y que de hecho se ha colado por la brecha institucional para incidir en la vida del pueblo, un pueblo que por otro lado se ha echado en brazos de iluminados como Santiago Abascal. Y para hablar de cómo afecta la entrada de partidos como Vox en ayuntamientos de toda España, tenemos hoy aquí en Pata de Cabra a Vivi, que es de Anticapitalistas, y yo creo que ya la podemos saludar porque la tenemos al otro lado del teléfono. Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues creo que la primera pregunta que tenemos ahora mismo aquí sobre la mesa en Pata de Cabra es ¿cómo afecta o cómo puede afectar la entrada de partidos como Vox en la vida o en el día a día de las ciudades? Bueno, o sea, ¿cómo ha afectado? ¿Cómo ya ha empezado a afectar, no? O sea, ya pues les tenemos desde hace, por desgracia, unos meses en las instituciones. Y bueno, por un lado, desde luego, es evidente el altavoz que representan las instituciones, el altavoz mediático que eso es. Entonces también, para empezar, tenemos como un proceso de normalización de un discurso de odio que hasta hace nada pues no se permitía o sonaba algo muy radical, ¿no? Y ahora estamos llegando a unos niveles que, pues no sé, se normaliza que en prime time en la televisión se proponga ilegalizar un partido como es el PNV de 125 años de historia, ¿no?, en nuestra democracia. Luego, pues otro lado, obviamente, un proceso de derechización perdón, sí, de los partidos políticos que viene de esta normalización. Se normaliza un discurso, los partidos al final van respondiendo un poco por dónde se están moviendo como los clivajes, ¿no? Y si ahora mismo lo que moviliza más a la gente, lo que puede movilizar más el voto, pues es la cuestión catalana, una cuestión de la migración, por ejemplo, pues los partidos se van a ir acomodando a estos discursos. Entonces, pues si discursos como los de Vox entran en el espacio público y se normalizan, por consiguiente también tenemos como el resto de partidos se van acomodando a esto. Y eso ocurre pues con Ciudadanos o PP, que PP en la noche del 28A pues se presentaba como el partido del centro democrático constitucional, que eso hace unos años sería absurdo, ¿no? Aceptábamos que el PP, incluso ellos mismos, pues venían de un pasado fascista, ¿no?, franquista, y ahora mismo pues parece que son el centro democrático de nuestra democracia. ¿Y cómo detectamos, por ejemplo, que una política pública contiene, como si fuera un alimento, ¿no?, contiene trazas de fascismo? O sea, ¿en qué hay que fijarse y qué es lo que hay que hacer, claro? Fijarse, pues, claro, el problema es que Vox, por ejemplo, tampoco yo le definiría como un partido fascista al uso. Desde luego es filofascista, evidentemente. Puede tener incluso pues tintes populistas, pero tampoco entraría mucho como en una definición al uso de un partido de ultraderecha fascista populista, que puede ser de la más europeo, sino que es un partido pues más de una derecha tradicional radicalizada. Entonces, pues las propuestas políticas que llevan son muy parecidas a las que puede tener la derecha tradicional a la que estamos acostumbradas, que es pues eso, el PP, ¿no?, básicamente, pero tienen un carácter mucho más emocional y no tratan, quizás no fijan la centralidad de esta propuesta política desde cuestiones más, pues no sé, económicas, por ejemplo, sino que se centran más en cuestiones más emocionales. Entonces, pues ahí pueden entrarnos pues la política de, por ejemplo, una cuestión así emocional, como apelan mucho a esta frustración, ¿no?, del hombre en su esencia, del patriarcado, por el movimiento feminista y tal, pues muchas de esas propuestas responden a esto de manera muy emocional, pues quitando la ley de violencia de género y poniendo una ley pues absurda que pretende defender a la familia en su conjunto. Tienen propuestas que defienden mucho la familia tradicional, propuestas pues que también apelan mucho, por ejemplo, a la cuestión catalana, pues estas propuestas pues de no permitir que se hable o se estudie la historia de los territorios históricos o la lengua, no se estudie esa lengua porque eso va a dividir a España y es todo como muy emocional siempre, muy muy emotivo. Y la cuestión de inmigración también, pues hablando de una inmigración ilegal, o sea, normalmente ya. Todas estas propuestas políticas, perdón, ya voy súper rápido, suelen responder como a una visión de un Estado inexistente de convulsión social y que debemos responder como en defensa, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, lo que sí que veo, perdona, Vivi, es que hablas muy de políticas a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, pero yendo un poco más al terreno municipal, al día a día del ciudadano, por ejemplo, aquí en Madrid o en ciudades donde realmente sí que, estos partidos filofascistas, ¿no? De los que hablabas, pueden llegar a tener cierta incidencia en la vida, en el día a día. No sé si ya habéis detectado, por ejemplo, desde Anticapitalistas algún tipo de política que se esté llevando a cabo. No sé, se me ocurre. Por ejemplo, te he cortado. Sí, cuéntame, sí. Por ejemplo, en las famosas estas políticas que sacaron pues en Andalucía de el PIN parental, ¿no? Me parece que se llamaba, que era básicamente como permitir a los padres negarse a que sus hijos reciban algún tipo de educación que se considera que no defiende los valores de la familia tradicional, pues que reciban educación LGTBI. Entonces, pues eso les permite tal cosa. O, por ejemplo, buscar los nombres, hacer una especie como de crear como un estado de persecución de grupos que fuesen a dar charlas para informar sobre, pues eso, cuestiones más. No sé si me oyes, que hay un helicóptero. Sí, estamos escuchando un helicóptero. Sí, es que, estaba en la manifestación de la Ingobernable. Ajá. Y debe ser que sea complicado la cosa. Ah, bien. Luego trataremos el tema porque también tenemos aquí una persona que viene ahora mismo de allí en bici. Así que... Genial. Pues ¿Se está complicando la cosa o qué? Es que ha pasado de ser la concentración a manifestación. Entonces, se ha ido... Yo cuando me habéis llamado he salido de ahí, pero estábamos cortando el Paseo del Prado y estábamos yendo hacia Atocha. Entonces, pues claro, todos los coches, al ser manifestación ilegal, tenía previsión de que se va a complicar. O sea, esto ya es el segundo helicóptero. Vaya, estáis molestando a los coches. Y yo creo que es una de las máximas expresiones fascistas que hay en la ciudad, ¿no? Claro, bien. Los coches, digo. Sí. O lo que más le gusta también, según a quien preguntes, parece que es nuestro mejor... Sí. Oye, ¿y son los políticos hábiles a la hora de atacar a este tipo de individuos? Quiero decir, yo creo que, parece, por lo que se observa en el panorama político, tanto nacional como municipal y a nivel autonómico, que hay dos formas de enfrentarse, ¿no? A este nuevo fascismo, este fascismo de nuevo cuño, ¿no? Que puede ser, por un lado, con el tema de la bandera, ¿no? De la soflama, de ir alerta antifascista, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra forma que es a través de las políticas, es decir, si el fascismo aumenta, quizá es debido también al descontento social, porque la política hasta ahora, pues parece que a clases populares, pues no llega a servirle, a decirlo, ¿no? Entonces, quizá a través de políticas que sí que sirvan a la sociedad, puede ser otra forma, ¿no?, de combatir a partidos como Vox, imagino. Pues es que precisamente a partidos como Vox, no. O sea, la peculiaridad que tiene el partido de Vox es que... Ay, ¿verdad? Este pajarito. Nada, tranquila, que te escuchamos perfectamente, a pesar del helicóptero. Vale, me alegro. Que la peculiaridad que tiene partidos como, o sea, el partido Vox en contraposición a partidos, como he comentado antes, de corte más populista, de ultraderecha o incluso fascista, uh-huh, es que no es capaz de movilizar ese voto, no es capaz de tener un voto transversal, como sí ocurre en otros partidos, que apelan más como a esa cuestión de los perdedores de la globalización, pues gente de clases populares que están descontentas con la llegada de inmigración, y entonces pues se les apela diciendo que primero los nuestros, a que vengan los otros y nos quiten, con cuestiones pues eso, mucho más populistas, que pueden movilizar pues esas masas que están que se ven desprotegidas por un estado de bienestar que hacía nada les tenía incluidos, ¿no?, en el sistema, y ahora ya no. Pero Vox, por ejemplo, no. O sea, es un partido que, así no siendo muy teóricas, es bastante pijo. No tiene como... Sí. No tiene esa capacidad de apelar a ese voto. Es un partido... Básicamente es el PP radicalizado. Uh-huh. Entonces, la mayoría de sus votantes han sido votantes del PP que se han ido para allá. O sea, de hecho, en estas elecciones del 10N, la derecha no ha percibido un aumento de votos. O sea, si acaso tiene una disminución, que eso también pues nos indica bastante. Y si observamos dónde reciben más votos, por ejemplo, aquí en Madrid, donde somos nosotras, en los barrios populares no han recibido casi apenas votos. Sí que puede haber un ligero aumento, pues, pero no es representativo, ¿no? Donde los lugares donde sí que Vox ha aumentado muchísimo o llega pues a los puestos, el primero o el segundo partido más votado, pues es en La Moraleja, en Las Rozas, en Pozuelo, en Majadahonda, lugares que, pues por supuesto, no podemos decir que sean de clases populares. Entonces, quizás el problema que tenemos aquí es una situación más de conflicto, es una situación de conflicto pues político, histórico, que tenemos este problema en el Estado español y que aún no hemos sabido ponerle solución. Ahora mismo pues tenemos lo que viene siendo la España de centro versus la España periférica, que sería pues, como hemos visto ahora, que han entrado muchísimos más diputados de los que estamos acostumbradas, ¿no?, de partidos de corte nacionalista. Lo que pues eso nos está mostrando, que esa falsa idea que tenemos de la España unida, o lo que nos vendían como en el 78, pues no es así. Ahí tenemos, sigue manteniéndose esas dos Españas, o cuestiones que nunca se han llegado a tratar, o se han tratado pues mal, como comentabas al principio, una especie de España de latón, que es un poquito endeble. Muy bien. Bueno, pues, oye, Vivi, muchísimas gracias por habernos atendido. No te robamos más tiempo, que sabemos que tienes que ir a seguir con esa manifestación ahí frente a la ingobernable. Y pues nada, que vaya muy bien y que acabes bien la noche. Eso es importante. Bueno, vale. Igualmente, que vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Un abrazo. Un abrazo. Jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, j Y entramos ya en terreno sintetizador. Manel, a ver, Manel, primero vamos a dar las buenas noches a toda la mesa, porque hemos estado hablando con Vivi, pero estaban aquí ya, pues, Juanítez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Manel, profe Canalla. Hola, mesa. Neo J, de los J de toda la vida. Pero Neo. Vacías tardes. Por lo de la cabeza de los fachas. O vaciadas. ¿La cabeza de qué ha dicho? Que no me... De los fachas. Pero, oh, chaval, bueno, viene fuerte, ¿eh? Bueno, lo que quería decirte, Manel, es que te quites la capucha, la braga, ¿eh? Porque sabes que el micrófono, si no... ¿Quieres que me quite la braga? No, la de... Bueno, en fin, cualquier cosa que diga va a ser utilizada en mi contra. Pero a lo que voy es para que se te pueda escuchar bien la voz. Así mejor, ¿no? Eso es. Esto tiene una explicación porque Manel viene directamente ahora mismo de reventar. De reventar un cordón policial. Vengo a lo que ha dicho. A lo Quintorra, ¿no? No, había un cordón y bueno, había un nudo ahí. Vienes de cortar la P7. La peseta. La avenida de la peseta. Pues vengo de... Nada, cuando me he ido estaba todo muy tranquilo, me he ido yo y se han liado. Y se han empezado a liar. Tú sí, vienes que... Vamos a explicarle a la gente primero de dónde vienes y por qué estabas allí. Vengo de La Ingobernable, que es... ¿Qué es? Hola, estamos en Madrid, estamos... ¿Centralistas? Centralistas tardes. La Ingobernable es un centro social autogestionado que está en el Paseo del Prado, cerca de... Si habéis pasado por el Paseo del Prado, pues donde está la Caixa y hay un jardín puesto en una pared, que alguien se confundió y lo colocó ahí. Con esa descripción, pues no ahí. Os podéis perder. Cerquita del Prado, un Prado, cerquita del Thyssen. Un Prado, un jardín. ¿Qué líneas de bus pasan por ahí? No está... La 27. 27:45. Eso es. Muy bien. A las 27:45. Y el 34. Exactamente. Bueno, pues en La Gobernable... Hoy que estamos, aunque nos esté escuchando otro día, hoy es el 13 de noviembre. Aunque nos estés escuchando el año que viene, estamos a 13 de estamos noviembre. Estamos a 13 de noviembre. De 2019. Por favor, poner los relojes en hora. Año de Dios. Venga, año de Vox. Esta mañana la Policía Municipal, a órdenes del señor Cara Almeida, ha desalojado este centro social. Que bueno, ya estaba avisado de que iba a pasar, ya se sabía, había habido un intento de desalojo en agosto que se paró y bueno, ahora hace más frío como para andar parando desahucios y pues han echado a la gente de una forma pacífica y tal, pero bueno, ya han dejado todas las cosas dentro. Almeida ha dicho que somos unos desgarramantas. Desgarramantas. Desgarramantas. Desgarramantas. Desgarramantas. Suena entre garrapata y pagafantas. Y ha dicho, ojo, Almeida ha dicho que la gente de Gobernable son unos caras. Qué insulto más. Es que lo deja huevo el cabrón. Es que. No puede ser. Así no se puede, majo. Bueno, la policía ha hecho un despliegue con un montón de juguetes que les han comprado nuevos. Han sacado un dron de juguete. Han sacado un dron, ¿eh? Sí, más bonito. Qué maravilloso. Han estado por ahí paseándolo y bueno, pues... Igual ha entrado en colisión con el helicóptero que... Con el helicóptero que soy antes. Ya, parece que el dron no vale para tanto. No. Bueno, pues al final el hecho es que ha cerrado un centro social que llevaba abierto desde 2017, que ha sido muy, muy activo. Ha habido más de 100 y pico colectivos ahí. Se han organizado... Los Viernes por el Clima, el Extinction Rebellion últimamente, ha habido talleres de bicicletas, talleres de LGTBI, se ha hecho cine, baile, yoga, de todo. Así que bueno, pues la Madrid, o sea, era algo que servía para la gente. Servía y hervía, sí. Y hervía. ¿Y ahora? En actividades. Ahora es un sitio cerrado con una azotea para que los municipales jueguen con un dron. Bien, también. Tienen que disfrutar ellos, ¿no? Pues nada, estas son las de las políticas de las que hablábamos antes en la entrevista, ¿no? Sí, ¿cómo se empieza a ver que está la ultraderecha? Pues mira, pues empieza a ver con que los antidisturbios de los municipales estos que se quitaron, ahora han vuelto, a la policía le compran pistolas que soltan calambrazos de estas. La policía que estaba para servir al ciudadano ahora está para cerrar centros sociales y dejarlos pues a saber para qué. El ayuntamiento ha dicho que lo va a usar para el barrio, lo cual es muy gracioso porque en 2012 cuando se cerró eso era un centro de salud que servía al barrio y se cerró para regalárselo a un grupo, a un arquitecto que iba a montar, un amigo de Ana Botella, aquella nuestra antigua alcaldesa de rebote. Ahora que lo piensas, parece increíble que Ana Botella fuera alcaldesa de Madrid. Ya, es que qué nivel. Maravilloso. Y sin que nadie la votara. Y sin que nadie la votara. Bueno, la democracia. Ese sí, la democracia, claro. Bueno, pues eso. Este centro llevaba vacío desde 2012, cuando justo antes de las elecciones municipales, por ponernos un poco así en contexto, en 2015 Ana Botella en el último pleno firmó el darle la cesión de este espacio a este grupo que bueno, iban a montar un museo, no sé qué leches, se lo cedí, iba a ceder por 75 años, era una operación especulativa que no llegó a ningún lado porque el grupo que estaba en aquel momento en el Patio Maravillas ocupó el local unos días después de las elecciones, después se desalojó, estuvo un tiempo parado y se volvió a ocupar. Después, ya con Carmena el ayuntamiento, se volvió a ocupar después de que también se hubiera desalojado el Patio Maravillas. Y en abril el ayuntamiento de Carmena, que a veces parece que no estaba tan cómodo con los movimientos ocupas y sociales, cedió el espacio del patio a la Casa de México. Eso en abril. En mayo se ocupó la ingobernable. Y desde mayo de 2017 han estado pues haciendo actividades. Ha habido un momento en que el ayuntamiento recuperó el local, pero dándole una indemnización de 1,5 millones de euros a este Ambast, que era al que se lo dio Botella, que decían que no hacía falta darle ese dineral, pero bueno, se le dio ese dinero. Y entonces empezó un tira y afloja, porque el ayuntamiento se hizo con el centro y no, como ya digo, no estaba demasiado cómodo con ellos y empezaron a intentar autogestionarlo, pero desde arriba. O sea, no. Claro. Cuando autogestionas desde arriba, desde el ayuntamiento, pues bueno, trataron de... Hey, somos colegas, vamos a hacer aquí una biblioteca de mujeres. Y el centro social dijo que es autogestionado y que si el concepto de autogestión significa que te lo gestionas tú, no que te viene el ayuntamiento a gestionar nada. No hubo ningún acuerdo. Llegó a iniciarse los procedimientos para desalojar este centro y la Dragona, por ejemplo, ya con Carmena en el ayuntamiento. Y la ejecución de... Carmena, la de las Magdalenas. La de las Magdalenas, la de Madrid, la colega. Y ya con Almeida en el ayuntamiento, pues ha sido ya como el... Bueno, pues tú me la pones ahí para chutar y yo chuto y meto gol. Ya pues han desalojado la Dragona y también en agosto trataron de desalojar la Ingobernable por primera vez y ahora ya les ha salido bien. Pues esa es un poco la historia psicológica. ¿Y tú has ido también hoy porque iba a haber una bicicrítica hoy, en apoyo? Sí, hoy se había quedado que a las 7 había una bicicrítica y una concentración de apoyo delante de la Ingobernable. No, la policía no ha dejado acercarse a la puerta del Ingobernable, hemos tenido que estar alrededor, pues por eso, por donde el jardín de la Caixa y demás. Y bueno, se han juntado ahí, estaba toda la gente alrededor, están abarrotadas, no te sé decir cuánta gente. Pero bueno, hemos estado ahí pues cantando, ahí parados. Y bueno, cuando me he venido para el programa estaba a punto de arrancar la bicicrítica, que es lo que ha pasado ahora. Cantando, cantando queremos ir a misa. Queremos ir a misa, sí. Ha sido... ¿Cómo ha sido ese momento? Pues ha habido un momento que la gente ha querido ir a misa y hemos tratado de que la policía nos dejara ejercer nuestro derecho a imbuirnos de la majestuosidad divina del Señor. De esa espiritualidad. Que siempre conlleva cualquier movimiento social. Queríamos que el Espíritu Santo se posara sobre nuestras cabezas, uh-huh. Pero estaba el dron. Estaba el dron. No nos dejó. Y no había forma. Y nada, vengo sin bautizar. No había ningún legionario que... ¿Y la hostia te la han dado tampoco? Me he librado de la hostia también. No sé si... Poca misa entonces ahí. No sé si los que han quedado han comulgado o no, pero... Cuando he bajado la bicicleta empezaba a tocar los timbres, que es la señal inequívoca de que empieza a moverse la cosa. Bueno, pero ya, bueno, me tenía que venir aquí, que si no me ponéis falta. Claro, esto... Has venido sin gominolas. He venido sin gominolas, además. Pero bueno, hay teína aquí para todos. Es menos mal. Oye, pero de todas formas, alegría en el estudio. He visto caras sonrientes porque habéis ejercido vuestro derecho democrático al voto, Juanite. Al Botox. Sí, claro. Además, yo ya lo hice como las personas mayores. Me levanté pronto para votar pronto. Y luego desayunaste al lado del colegio. Por primera vez en mi vida, sí. No, pero estuve a punto de comprar unos churros. Unos churros. Que venden cerca de mi casa. Hubiera sido ya la mañana perfecta. Perfecta, perfecta, de un señor mayor. Sí. ¿Qué se siente madrugando para ser demócrata? Ya desde por la mañana ser demócrata. Es que me estoy acordando de un amigo. Un amigo común, por cierto. Que le dieron una vez una hostia a un nazi por la calle. Y nuestro amigo llevaba gafas y el nazi le dio una hostia, un bofetón en la cara y le dijo: ¡Gafotas, demócrata! ¡Demócrata, como dice! Sí, entonces, siempre que oigo la palabra demócrata me acuerdo de nuestro amigo Felipe. Según qué círculos, ser demócrata está mal visto. No jodas, es que están huecos. Están huecos, sí. La verdad es que... Pero no sé por qué han proliferado tanto, porque por eso. Parece que hablas con una persona, te parece normal, no da síntomas de fascismo y luego dice que vota Vox. Es que últimamente no sé qué ha pasado, se ha puesto de moda. Porque es una ola. Es una ola. Es una ola. No sé si conocéis la película, la obra de La Ola. No, pues os la recomiendo. Es un experimento que se hace en un colegio y la película narra cómo se producen estas olas, ¿no? No tiene tanto que ver con tu ideología de base ni con tu condición social, sino que de repente formas parte de ese tsunami, ¿no? En este caso, no democrático, sino... El tsunami. El tsunami fascista. No es difícil. Antes Vivi decía en la entrevista que el voto de Vox aquí en la zona de Madrid, que se había producido en zonas pues de... De money money. De money money. De élite, ¿no? Pero no tanto. Zonas de cuarteles, pero eso fue en el 2000, o sea, en las votaciones de abril. Pero ahora, si vemos esos mapas que publica la prensa, que son muy gráficos porque vienen los colores, sí es cierto que se crea un cinturón, no solo por esas zonas, digamos, de un estilo de vida más asociado a la derecha, sí, sino pero zonas como Fuenlabrada, en la frontera con las provincias de Toledo, yeah. de Guadalajara. Ya no es tan representativo en ese sector típico de derechas. Por eso la ola va avanzando. Y yo creo que también por eso el que vayan a llegar a un acuerdo es para impedir la remota posibilidad de que haya unas terceras elecciones, que ahí la ola sí que llegaría prácticamente a la playa, ¿no? A la orilla. Hoy leía un artículo que decía que ojo con esos mapas en los que colorean según el voto, uh-huh. Porque sí que es verdad que muchas veces pueden dar lugar a engaño, y es verdad que en algunas regiones el trasvase de votos hacia Vox ha venido de Ciudadanos y de PP, con lo cual sí que es verdad que te aparece como zona verde en este sentido, no verde, más votado, pero sí que es verdad que igual no ha habido un trasvase de las bases populares, bueno, no sé cómo llamarlas, hacia Vox. Es decir, es voto que ya era de derechas y que ha elegido esta vez la opción pues más cañera, ¿no? Sí, claro, pero el cambio se percibe porque eran zonas tradicionalmente pintadas de rojo desde el inicio de la democracia, ¿no? Uh-huh. Y de repente no es que se transformen en azul, como hemos visto en muchos barrios populares de Madrid y otras ciudades, sino que de repente se ha convertido en verde. En verde. O sea, ha pasado del rojo al verde, ¿no? Había leído algún análisis de estos mapas también que todas esas zonas son son zonas de crecimiento urbanístico muy, muy abrupto, los PAUs, que se tiraron líneas, se hicieron urbanizaciones enormes, además todo centrado alrededor del coche, sin transporte público ni nada, y no llegan a ser chalés de ricos, pero tampoco llegan a ser barrios populares, dormitorio, como era antes. El Cinturón Rojo eran ciudades dormitorio. Ahora tenemos una cosa que es que alrededor de las ciudades dormitorio hay un cinturón de urbanizaciones cerradas que miran hacia adentro, no hacia afuera. De wannabes, ¿no? Que no llegan a ser chalés, pero es gente que va ahí a vivir bien y que a lo mejor que cerca de tu urbanización y de tu solar hay inmigrantes, pues te toca los cojones. Como diría una amiga mía, puede que sean piojos puestos de limpio. Piojos puestos de limpio. Piojos puestos de limpio, me encanta esa expresión. Sí, un poco eso, un wannabe. Lo malo de todo esto es que, lo que decía antes Vivi, no, Vox puede que todavía sea un poco así, tirando a pijos de extrema derecha, o gente revenida del PP que les parezcan flojos o que les guste este discurso más radical y como más antisistema, rollo Trump o Bolsonaro que hemos visto en otros sitios. Se repite la misma jugada. Lo malo es que todo esto, igual que hizo Trump y Bolsonaro o intenta hacerle Le Pen en Francia, gira en determinado momento, tienes a los ricos y de repente gira y empiezan a sacar medidas de proteccionismo que van enfocadas a las clases populares, y ahí sí tienes un problema. Porque cuando empiezan a hablar de educación, porque ahora mismo hablan de págate tú la educación, las pensiones, la sanidad, págatelo tú todo, pero va a llegar el momento en que si se dan cuenta que tocan techo ya con los ricos, pasen a un modo ya no tan neoliberal radical, sino que vengan a ser proteccionismo para los españoles, rollo hogar social. Sanidad para los españoles, porque vienen a quitártela. Pero yo creo que estamos ya en ese punto. Porque estamos entrando en ese punto. Porque en el discurso de los inmigrantes se ve un poco ahí. Y también ha recibido, por lo que dicen en los analistas, han recibido mucho voto obrero, que está un poco cansado de la situación política, de estas repeticiones electorales, y han dicho... Yo creo que es lo que ha pasado. O sea, la gente estaba harta, no querían votar a los mismos, y han dicho, pues vamos a votar a los nuevos, estos que parece que están de moda. No diría que mucho voto obrero, pero empiezan a apuntar maneras. Y eso es peligroso. Sí, desde luego en Francia sí que gran parte del voto que recibe la extrema derecha es de voto obrero. No está tan encasillado a los pijos de ultraderecha que parece que empezaron, o los muy religiosos que parece que Vox empezó así, ¿no? En Francia sí que se ha popularizado esa... Y una vez más, una vez más el coche, ¿no? Como nexo. Pues sí, es curioso, pero... Que hablabais, ¿no? Que ha crecido en cinturones... El coche es fascista. Son esas urbanizaciones... Es curioso porque el coche muchas veces, cuando empezaron a poner parquímetros en Madrid, los que se rebelaron contra los parquímetros salían con que era un medio de... Un medio para el trabajo y para la clase obrera. Vale, el autobús es más proletario que el coche, pero venga, va. Pero sí que en los PAUs y toda esta zona que está creciendo Vox son zonas en las que no hay transporte público, no hay cercanías, no hay autobús, metro ni de coña, y se tira todo con coche. Y en Fuenlabrada, sí, hay metro, hay tren, hay bus, hay motillos. Hay de todo. No, por eso bueno, pero en Fuenlabrada, que ha cambiado un poquito. En Fuenlabrada, donde ha crecido Vox, es en sitios que están limítrofes con cuarteles. No. Eso ahí, es verdad, eso ¿eh? Se nota mucho aquí. En Alcalá yo he mirado calle a calle y la zona que está cerca de los cuarteles es sí, totalmente sí, verde, claro. De Vox. Y de los clarísimamente. Pero que estáis insinuando. Eso se nota, pero eso, en Fuenlabrada, por ejemplo, hay una zona que ha votado Vox y está limítrofe con zonas donde hay más inmigración. Y es como, no les gusta el contraste, no les gusta tener de vecino a este que me viene a robar el trabajo. Hablando de inmigración, en Murcia han salido los más votados, un 28% por delante del PP, que ha sacado un 25%. O sea, Murcia, qué facha eres, ¿no? El hashtag este que salió. Cuéntanos. ¿Qué se siente ser murciano? ¿Qué pasa en Murcia? La verdad es que me siento un bicho raro, la verdad. Pero, ¿por qué no votas a Vox? Pero en Murcia lo que pasa es que es verdad que hay muchísima inmigración y también ha habido una tradición del PP muy larga. Llevan casi 30 años gobernando. Entonces, claro, la gente sigue siendo de derecha, pero ya está empezando a estar cansado de tanta corrupción, que es más que evidente. Entonces, claro, alguien que se considera de derechas y que en la vida, o sea, que lo ve como esto, como si fueran hooligans, como un partido de fútbol, y no quiere votar al PP, no se va a ir a votar a Ciudadanos, va a votar a la extrema derecha. Y además, en Murcia hay muchos grupos religiosos, tipo Kikos, tipo Opus. Que fue yo tengo un amigo que es Kiko, de ahí de Murcia, y él era fanático de Vox de los tiempos del precursor este de Abascal, no sé cómo se llamaba. Qué rico los Kikos. El precursor de Abascal, ostras, has pillado. Bueno, él no sé cómo se llamaba. Bueno, pues el catalán de las cejas extrañas. Ese, sí. Que habla así como con la voz. Alex Vidal Cuadras. Alejo. Dejó de llamarse Aleix cuando se trataban de Pues este era un fanático de Vox cuando tenían 10.000 votos. ¿De verdad que se cambió de Aleix por Alejo? Empezó la gente a llamarle Alejo porque Aleix suena como muy, muy antisistema, indepe, sí, ¿no? Sí. Pues muy indepe. Pues ahí, y ahí hay mezcla de mucha inmigración. Que no entiendo en zonas como Torre Pacheco, que vive única y exclusivamente del campo. Un saludo para Torre Pacheco. El campo lo trabajan los inmigrantes, en su mayoría, sobre todo en situación ilegal. Pues no sé qué van a hacer cuando echan a los inmigrantes. ¿Quién va a trabajar el campo? ¿Van a ser ellos? Los señoritos. Los señoritos, claro. Que sí. ¿Quién agachará ahí el lomo, eh? Sí, sí, pues no sé. Yo es que hay cosas que es un contrasentido. ¿Cuál es el plan? ¿Echarlos o simplemente no darles derechos y que sigan trabajando? Yo creo que su idea es más que trabajen como esclavos. Claro. O sea, quieren volver a eso. Entonces, es bueno. Que son más rentables. O sea, de andar pagando la seguridad social. ¿Dónde va a parar? Oye, reconduciendo el tema, el otro día hablando con Sara para preparar el programa también decíamos, bueno, ¿cómo afecta el fascismo a nuestros pulmones, ¿no? También. Porque si hay otra cosa que también describe bastante bien a Abascal y a su partido es el negacionismo, ¿no? De cualquier tipo. O sea, ellos niegan la mayor siempre de cualquier problema social o bueno, en este caso medioambiental que exista. Y son en este trumpistas. Caso, en este caso, cambio climático para ellos es algo que no. Eso no existe. Es un cuento. Quiero decir que también hay un hilo conductor que nos lleva otra vez a Greta. Greta, que se ha buscado un barco para venir aquí a Madrid. A ver si viene aquí al programa y la entrevistamos. Otro catamarán. Un solar. Catamarán, creo. Pero, ¿no, ¿es solar esta vez? No, lo sé, no, me lo he inventado. No. Va por viento, creo, no sé. lo que decías. Sí que son bastante negacionistas. Bueno, yo creo que va todo un poco con lo mismo, ¿no? Que al final, al ser extremo pijos, como decía, y que me ha gustado, van al... O sea, ahora mismo ellos lo que buscan es que el poder económico y el capitalismo no tenga freno por ningún sitio, y todo esto de las políticas medioambientales es un freno para la economía. O sea, tienes que... O sea, pudiendo producir más cantidad de cosas contaminando, ¿por qué tengo que contaminar menos? O sea, ¿por qué tengo que contaminar menos y producir menos y gastar mi dinero en poner un tapón a la chimenea de mi fábrica? O gastarse dinero en cualquier cosa pública, porque una de las medidas era que el 97% de los españoles no pagaran nada desde la declaración de la renta. O sea, claro. Claro, liberar a tope. Claro, ¿no? Porque eso incluye eliminar todas las políticas medioambientales. Pero bueno, frase de ellos, que el dinero de tus impuestos está mejor en tu bolsillo, claro que sí. La verdad es que ser facha tiene que molar, ¿no? O sea, sí, sobre todo si eres rico, porque si eres pobre, ser facha la verdad es que es un poco tonto. Sí, pero no, sí, tienes ese consuelo de pensar que eres rico y votas a Vox y estás... No es usted rico, vote como un rico. Oye, la gente que se ha quedado huérfana de Ciudadanos... Ahora que tenemos aquí a gente que pertenece a asociaciones ciclistas, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Es verdad. ¿Ahora qué? ¿Por alusiones, Manel? ¿Por alusiones yo soy de los fascistas o de cuáles? Bueno, no sabría dónde ubicarte. Pues la verdad es que sí. No, esta gente de Ciudadanos, ahora a lo que voy, tienen que están huérfanos. Ahora tienen que arracimarse, bueno, a otra opción política. Que... Había un análisis de los votantes de Ciudadanos y es que la verdad es que es eran los que eran menos fieles a las siglas. Votaban por conveniencia por convicción. Si hay otro partido que les dé esa... ¿Medicina? ¿Qué ideología tiene Ciudadanos? Ya. El último mes. Que las siglas no se pronuncian bien. A ver, han tenido un problema y hablabas de Murcia, de por qué ha crecido Vox. En Castilla y León, por ejemplo, también la gente está muy harta del PP después de 30 y pico años gobernando. Y la campaña de las municipales Ciudadanos hizo una campaña de echar al PP, de regeneración, de quitar la corrupción. La gente se cambió de PP a Ciudadanos porque seguían siendo, pues, de derechas o cercanos a derecha o lo que fuera. Y hubo un cambio, votaron a Ciudadanos. Y entonces Ciudadanos, con esos votos, le dio la comunidad otra vez al PP. En un claro ejemplo de regeneración política y de cambiar las cosas. Y la gente, por alguna extraña razón que nadie llega a comprender, no les ha votado en estas elecciones. Vaya. Qué cosas, ¿eh? Plan sin fisuras. Qué bueno. Es que... Lo de Ciudadanos se estudiará en los libros. Se va a estudiar el cómo se ha querido forzar unas políticas desde Madrid al resto de España que no eran válidas. O sea, el bloqueo a Sánchez a nivel nacional no debería ser igual a, o sea, no debería equivaler a habilitar al PP en Castilla y León o darle otra vez la Comunidad de Madrid al PP después de también 20 y pico años gobernando y decir que ha llegado el cambio. ¿Qué cambio? Ya, por eso se han hundido. Yo quería cambiar un poco de tercio, hacer una pregunta aquí en abierto. Venga, va. Cuando, no sé si viste en la noche electoral, cuando Vox sacó los 52, para ellos fue una fiesta, la gente, el PP estaba ahí vacío, pero la zona de Vox estaba, la nueva sede de Vox, porque han pillado un edificio, ¿no? ¿Dónde está la sede esa? No sé, lo vi yo, pero... Era un PAU, ¿no? Tenía pinta de PAU. En la calle Bambú. Eso está en el norte, bueno, sí, ¿no? Sí, en el norte, por sí. La avenida de Burgos. Bueno, pues ahí... Unos antiguos juzgados de lo penal o algo así, con unos juzgados ahí. Justo en la operación Chamartín, ¿no? En pleno... Pues me sorprendió que gritara... En el muro, frente el muro, sí. O sea, la unión entre ahora Madrid y Vox cada vez está más cerca. Sí, sí, sí. Bueno, pues me sorprendió que gritaron a por ellos. Quería preguntaros a por quién van. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo nosotros? Es que había partido mal pensado. A por ellos, ¿eh? ¿Quiénes son ellos? ¿Fueron a algún lado después? No, se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Igual no sabían por quién ir. Sí, Sara. Por la sanidad pública, por ejemplo. Por ejemplo. O la educación. No, por la sanidad, por la educación o por ellos. ¿Os imagináis que hubieran gritado a por ellos y a por ellas? ¿Eh? A por ellos. A por ellos. Hubiera sido desconcertante. No, a mí me da... Sí, bueno, sí, la verdad ¿Te es que... sientes como señalado? A ver, no, me creé un déjà vu, no porque lo haya vivido yo, sino en el 36 pasó esto. La izquierda se unió y ganó unas elecciones, la derecha no lo aceptó y se levantaron en armas. Hoy Germán Terch ha escrito un tuit pidiendo sacar los tanques ante esta situación de golpe de Estado. A ver, es Germán Terch, probablemente está hablando de tanques o carros de combate. O tanques de cerveza. No sé, claro. Es muy antiguo. Es un señor antiguo. ¡Saquen los tanques! Entonces, a mí me da un poco de miedito que esta gente que se ha venido arriba porque ha tenido muchos apoyos, quizás un poco efímero, yo creo que no creo que suban más de lo que están, espero. No creo que España sea tan facha. Es que yo no veo a la derecha saliendo a la calle. La gente que revienta en la calle suele ser gente de antisistema, de izquierda, manels, de la vida. Pero los canallas. Tienen tiempo libre pero para cortar calle. Pero la gente de bien no sale a la calle a quemar contenedores. Con Cataluña ahí en el candelero. Sí, hasta que salen. Con Cataluña en el candelero, con los fachas fortalecidos viendo que tienen apoyos y... Me da un poco de miedo, ¿verdad? No sé qué son capaces de hacer. ¿Habéis visto manifestaciones por la unidad de España? que van a Colón ahí con las banderitas. Sí, vi una en la que no se organizaban, no sé si visteis el vídeo, que era muy gracioso. Que había una muchacha dirigiendo la manifestación y dice, a ver, que tampoco es tan difícil, unos para allá y otros para acá. No lo visteis, ya lo pasaré. Sí, es que se organizan mal. Ya, pero mejor, que cuando se organizan... Sí, mejor que no. Bueno, pues yo creo que está quedando un pata de cabra muy político, muy frío, ¿no? Muy frío. Sí, deberíamos de tener a alguien más de así de Vox, para darle un poco... Sí, porque además es que aquí no hay... No hay diversidad. No, podríamos... Estamos los del PP, Ciudadanos... Esto es una caja de seco. Esto es una caja de seco. Aquí solo hay gente podemita, del PP, Ciudadanos y alguno de más país que se habrá colado. Había uno de UPyD ahí. Todavía quedan. En fin, bueno, oye, Carmena, futura ministra. ¿Futura ministra Carmena? Ministra de las cosas. Ah, de cosas, bueno. De magdalenas. Sí. De las cosas bonitas. De cosas bonitas. Claro. De cosas que unen a... De lo común. De lo que une a la izquierda. Eso, vamos a unir la izquierda. Por aquí, corte por aquí. Eso. Oye, no es tontería. Si Carmena se hubiera presentado con el Rejón, yo creo que hubiera sacado mejor resultado, la verdad. Pero menos mal que no se presentó. Oye, un ministerio, ¿y a quién se lo darías tú, el ministerio? ¿Yo? Alberto Garzón, sin duda. ¿Y qué le darías? ¿Pero de qué? Pues de expropiación. Ministerio de expropiación. Ese lo querrías para ti. Primero con las eléctricas y luego con algún marco que otro. Expropiese. Juanite. Joder, qué pregunta. ¿Del PSOE o de Podemos? Dices. Lo que quieras, sí, sí. O de aquí, de alguien. No, no, tú a quien veas y a quién se lo darías. ¿A quién te gustaría ver en transición ecológica? Transición ecológica a Borja Caravante. ¿Se le puede dar a un ministro, a uno del PP, un ministerio? Pero, ¿como independiente? ¿Por qué quieres? ¿Para que se vaya de aquí? Por sí, por favor. Eso no vale, eso es trampa. Eso es trampa. Eso es marcarle, mandarle el marrón a otro. No sé, paso palabra. Bueno. Profe Canalla, tú seguro que tienes alguna opción preferida. No, hombre, yo a Rejón le daría un ministro de infancia. De infancia, ¿no? y de estrategia política. Bueno, no está mal. Por ahí suena para el CIS. Sí, mira. Dale, clavo. Me han clavado. Bueno, pues hasta aquí el sintetizador. Nos vamos ahora con la sección de Juanítez. Vale, el profe Canalla, Neojota, muchísimas gracias por traernos aquí esta mesa de debate político que nunca habíamos hecho en Pata de Cabra, que es la primera vez. Yo creo que hablamos tan seriamente de política que no tenga que ver con la movilidad. ¿Ves? Se nota el cambio ya. Se nota, se va notando, ¿eh? Va. Esto notando tiene aroma, tiene sabor. Es posible que vayamos perdiendo oyentes de los pocos que tenemos, ¿eh? Poco a poco se van yendo. Por lo pronto hoy todos los oyentes de Vox se nos van. Los hemos perdido. Y nosotros que nos alegramos. Pues, ¿y a dónde irán? ¿Dónde irán? Pues, está Fede. Por ellos. Está Fede, ¿no? Igual les pasa como a mí, que se ponen, los de Vox se ponen esto el programa para reírse. Yo me he puesto Federico esta mañana y me he partido el culo, pero vamos. Lo recomiendo. Estaba echando espuma por la boca ahí. Lo recomiendas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Hasta aquí el sintetizador, chicos. Muchas gracias. En verdad, os digo que la verdad solo tiene un camino y todos los caminos conducen a Juanítez. ¿Qué nos trae hoy nuestro investigador de cabecera? Juanítez, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, vamos bien. A hacer como si esta sección estuviera grabada en otro día, sí, en mejor, otro momento. Y para romper un poco, ¿no? Con lo frío que está haciendo. De lo que se haya hablado, que no sabemos de lo que se haya hablado. Pero como va a ser un día de frío, ¿no? Eso es, sí, eso sí. Es. Entonces, bueno, pues saludamos a Manel, que le tenemos también ahí al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Qué día muy bonito. Y a Neojota. Neojota, ¿nos escuchas? Hola, ¿cuánto tiempo? Desde Murcia. Bueno, Acho, pues, ¿qué pasa? Acho. Murcia, qué bonita allí, ¿no? Qué bonita allí. Qué bonita allí. Ah, no, eso era Asturias. Pate de cabre. Pate de cabre. Pate de cabre. Pues, ¿qué os traigo hoy? Hoy, como de vez en cuando hago, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar. Hemos venido a jugar. Muy bien. ¿Vale? Y os voy a poner a prueba vuestros conocimientos, voy a decir fisionomistas, pero en este caso lo que hay que adivinar es qué tipo de vehículo, qué modelo tienen algunos políticos de la Corporación del Ayuntamiento de Madrid. Uy. ¿El suyo personal? Uy, el suyo personal. ¿Personal o pagado por las fotos? El suyo personal, cuya titularidad recae en la persona. Perdona, ¿y me estás diciendo que tú has hecho, has realizado una somera investigación profunda? Profundísima. Te has colado en el parque, en el parking del ayuntamiento y has estado mirando los coches. Eso, y agazapado toda la noche hasta que llegaba. Se puede decir, podemos estar hablando de que has hecho un seguimiento a determinados políticos. Sí, como un stalker cualquiera, sí, eso es. Pero hay un montón de ellos. ¿Algunos? Y vienes aquí a contarlo en vez de ir a Federico. A entregarte. No, lo vais a contar vosotros porque tenéis que adivinar qué coches tienen. Venga, va, vamos para allá. Vamos a empezar con un grupo de tres concejales del Ayuntamiento de Madrid, del Grupo Más Madrid. Uy, qué divertido es esto, ¿eh? ¿Qué tienen en común? Que los tres han pasado por los micrófonos de Pata de Cabra. No, ahí va. Uf. Se trata de Jorge García Castaño. Hombre. José Manuel Calvo. Hombre. E Inés Abanés. Hombre. Los tres estuvieron por aquí en determinadas. Qué bajo los tres, porque los tres nos han atendido. Sí, aquí. Nos atendieron. Sí. Sí. Yo creo que han sido los tres políticos que nos han atendido, así se puede decir. No, ha habido más. Sí, Sara. Cuando hablábamos de los grupos. Sí. Súbete. Sí. Inés Abanés estaban pensando en ponerla de número dos para que vaya con el rejón. Ajá. Que digo, eso es, ¿no? Puede ser un síntoma de que lo verde tira, ¿no? Las políticas medioambientales, que no puede ser o no puede ser. Puede ser, a lo mejor tiene relación con el vehículo que tenga o que no tenga, porque yo lo que voy a plantear es si tienen o no tienen y qué modelo puede ser. A ver cómo lo hacemos. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a empezar con Jorge García Castaño. ¿Vale? Os voy a dar a elegir. A ver, Neojota. Jorge García Castaño, ¿qué puede tener? Un Opel Astra 5 puertas Club 1,6 SV palito 64/65. Joder, CVF. ¿Qué nivel de detalle? La matrícula la del año 2015. O 15, un BMW 320. O no tiene coche. Buah. Complicado, ¿eh? Yo es que lo sé. Yo creo. Entonces le toca a J. El BMW no, seguro. Yo creo que no tiene coche. Hombre, pero si no vivía por el centro este hombre. Claro. Era concejal de centro. Ahí no puedes aparcar coches. Jorge García Castaño, según su declaración al portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que es de donde he sacado estos datos, no he estado ahí agazapado en el garaje. Pero has hecho una investigación. Tiene un BMW 320 del año 2016. Rojo, súper guapo. ¿De qué color? No le pega nada. ¿De qué color? De color rojo. Y no es porque haya estado. Oye, pues habría que pedirle una vuelta, ¿no? Pues, la nueva izquierda. Bueno, sí. A nosotros nos dijo que vino en bici. Ya, pero no es suya. Puede venir. Y por en la bici. Acera, por cierto. Aquí hay gente que tiene coche y a veces viene en bici. Uy, trapos sucios aquí, ¿no? ¿Eh? Un abrazo, Jorge. Te queremos. Y lo dijo. Bueno, seguimos con quién. Con José Manuel Calvo, que fue delegado de Desarrollo Urbano. Este tiene que tener, ¿vale?, un pepinazo ahí. Digo, de coche. Esta pregunta va para ti, Javi. Sí. ¿Qué tiene este señor? El Opel Astra 5 puertas ese que he dicho antes, que es muy largo, del 2015. Un Peugeot, sin definir el modelo. Peugeot, a secas. Del 2016. O un Mercedes-Benz clase A, del 2013. Uy. ¿Qué le pega a José Manuel Calvo? Voy a hacer una deducción por lo que pude conocer de él. Parece ser una persona bastante metódica. Tanto en el trato con las personas como en su trabajo, ¿no? Ya, tenemos 12 políticos, te lo digo para que. Ah, vale. Bueno, deja de que desarrolle, joder. Entonces, intuyo que a la hora de rellenar el portal de transparencia habrá sido igual de metódico que en su trabajo, con lo cual habrá dado muchas descripciones de cómo es su vehículo, con lo cual intuyo que puede ser el Opel Astra. Toma ya. Pon aplausos ahí. ¡Qué puto Sherlock! Muy bien. Efectivamente, tiene un. Vuela para atrás. Pensaba que por decir metódico iba a cogerse un Mercedes-Benz alemanaco ahí. Ah, bueno, también podía haber sido. Finalmente, Inés Abanés, exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad. Vamos a ver qué. Manel, estaba para ti. ¿Qué tiene? Un Audi Q5 de segunda mano. Un Opel Astra sin muchas especificaciones. ¿Le ha robado el Opel Astra a Calvo? Qué fuerte, me parece. O un Peugeot del 2016 sin... Yo no sé. Sin marca, sí, o sea, sin modelo ni nada. Voy a pensar que un Audi Q5 no, porque estando en Equo sería muy duro que estuviera ahí, aunque la Q de Equo igual sí, y los cinco que pensaban sacar para tener grupo, pero no han sacado, pues voy a pensar que Peugeot. Un Peugeot, sí señor, del año 2016, no sabemos el modelo. Bueno, pues vamos empate a uno y Neo Jota cero. Bueno. Yo como siempre en la cola. Bueno, vamos con otro grupo de políticos. En este caso, sí. ¿No estáis opinando de si os parece bien o mal? Bueno, al final, ¿no? Ah, vale. Sí. ¿Opinamos? ¿Pero que nos parezca mal el modelo o que tengan claro. coche? O... No, el modelo. Ah, hombre, aquí ha sorprendido lo de Jorge García Castaño, ¿no? Sí. Un BMW 320. ¿Que puede ser que contamine menos que un Peugeot? No lo sé. ¿Alguien conoce ese modelo? ¿Qué modelo has dicho? 320. Es así como del guay. 2000, yeah. Del 2000, pues, no sé cuánto. Era no broma, no quiero que lo anunciéis. Es como este. Estoy mostrando una foto de. Del coche. Pero este uy, en vaya, rojo. Pepino, Nos está enseñando aquí la foto del BMW. Una foto en BMW corriendo por una autopista alemana sin tráfico. Y eso que no es rojo, ¿eh? Siempre. Bueno. Venga, seguimos con el juego. De momento Manel y Javi, ¿no? Habéis acertado. Sí. Vamos, empatados. Vale. Bien. Vamos con un grupo de políticos, dos de Ciudadanos y uno del Partido Socialista. Ah, esos tendrán un pedazo de carros. Los tres del Ayuntamiento de Madrid. Entonces vamos a empezar, si os parece, con Begoña Villacís, la vicealcaldesa. A ver, Sara, esta va para ti. Pero tiene que ser un sub o algo así. Acaba de tener un niño. Esta mujer, te voy a ofrecer varias alternativas, que tiene un Mini Cooper del 2003, sí. Un Toyota Auris híbrido del 2018. Híbrido no le cabe. O no tiene coche. A su nombre, cuidado, a su nombre. Siempre es su nombre. Uy, pues bueno, en fin, le pega el Mini, uh-huh. Pero lo de eso. A su nombre, con todo este chanchullo de su madre, pisos, no sé qué, no sé cuántos, que no tenía su nombre, le pega lo de no tener cosas a su nombre. Pero, así que no tiene nada. Pero qué lista, pero qué lista, pero qué lista, qué lista, qué lista. Un punto neumático para Sara. Punto neumático. No tiene coche a su nombre, pero me consta que tiene una bicicleta, porque por lo que fuera en una reunión hace tiempo me dijo que tiene una bici, pero no la usaba porque tenía el sillín roto. Vale. Bueno, es una razón colecta, para una colecta para el sillín de Villacís y la pata de cabra. Y ya, bueno, la pata de cabra ya se la damos de serie. Bueno, primero había que comprarle la de Juan. Eso. Bueno, seguimos. Otro político, esta vez del Partido Socialista Obrero Español, Pepu Hernández, que fue la gran sorpresa que vino desde el aire para la candidatura a las elecciones municipales. Entonces, ahora mismo, bueno, pues está en el banquillo, podríamos decir, ¿no? Ahí en la oposición. Entonces, para Neojota otra vez, vamos a ver este señor qué tiene. Un Mercedes 320, un Mercedes-Benz clase A. Solo o Mercedes aquí. No tiene. Perdón. No tiene. Un Mercedes, otro Mercedes o este hombre o no viene tiene. Del baloncesto de ganar Panoja, fue el campeón del mundo, o sea que ahí. No tiene eso, descartado. El más caro. ¿Cómo es el otro Mercedes? El clase A sí que lo tengo. El clase A es el pequeñico. El otro pequeñico. Es un 320 de 2006, que no. ¿Cómo el de Castaño? Es, no, te digo cómo es. BMW era 320. Porque tengo, ah, vale, tengo, tengo aquí una foto. Venga, va, pues yo me la juego con el 320. Yo creo que es este coche grande así. ¿Sí? No, pero yo este hombre ha ganado pasta con el baloncesto. Yo creo que ese coche, el 320. Bueno, Jota, tendrás que hacer una gran remontada porque Pepo Hernández no tiene ningún coche declarado. Qué es falso. ¿Has visto cómo te la ha jugado? Porque ha hecho como que tenía y luego se ha echado atrás. Seguro que lo tiene como a nombre del hijo. Sí que uy, coche. Sara otra vez te había dado la pista, ahí. Sí. Continúa tu marcador con cero Sara puntos. Sara los tiene fichados, Bueno, y para terminar con este grupo de concejales, vamos a ir con uno de Ciudadanos, que es Santiago Fulgencio Saura Martínez de Toda. ¿Eh? cargos. ¿Eso lo pone todo en su DNI? De toda. Sí. Y es el concejal de Retiro. Hombre. Hombre, es un buen. Es nuestro un buen concejal. Es nuestro el concejal. A ver, vamos a portarnos bien. ¿El de Madrid Ciclista dice eso? Ah, no, por el Centro Social Seco. Para la audiencia, un abrazo. Le podemos decir que Pata de Cabra se emite en los estudios de Agora Sol Radio y que estamos dentro del Centro Social Seco, que a su vez está dentro del Centro Cultural Las Californias, que a su vez es, qué loco todo, digamos, potestad administrativa de la Junta de Retiro que preside este señor. Y la Junta de Retiro está en Madrid. En Madrid, España. También es verdad que nosotros, si bien hacemos el programa aquí, somos almas libres y nos podemos meter con quien queramos porque no nos debemos a nadie, con lo cual... Y podríamos estar en otro sitio. Que nos echan, no pasa nada. Bueno, vamos a la COPE. A la COPE. Que siempre nos dan un hueco por ahí. Bueno, a ver, radio. Este señor, Javi, que... Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hombre, viviendo en el Retiro un carro de estos de caballos, ¿no? Algo así. Tiene un Toyota Auris híbrido del 2018. Bueno, no está mal. Un Chrysler Grand Voyager del 2010. No, Ciudadanos no es tan clásico. O un Mini Cooper. Mini Cooper... Lo que pasa es que este hombre... Del 2003. Con ese nombre... Es que no lo conozco casi, apenas, ¿eh? Uh-huh. Pero te diría que por una foto que vi suya... Uh-huh. ¿Cuál es el primero que has dicho? El primero que he dicho era un Auris híbrido. Un Toyota Auris híbrido 2018. Pues va a tener un Mini. He visto cómo juega, como hace como que se las inventa. Sí. Tiene un Chrysler Grand Voyager. ¿Cómo va a tener eso? Que es un pedazo de autobús. O sea, un carromato. Si le pones un número y lo pintas de azul, pues la gente se sube. Escuela para MT, ¿eh? Sí. Ahí caben 7 personas, por lo menos. Pero hay hijos, niños. Pero si la gente de Ciudadanos, perros, la gente de Ciudadanos solo tiene gente de esta que compra, ¿no? No son de los vientres de alquiler y todo eso, ¿no? ¿Cómo que compra? ¿No? Ah, bueno, ha podido comprar muchos, claro. No he dicho nada, Fulgencio. No. Bueno, esto, sigamos. Corta, ¿Cómo va el cuento? No, corta esto, yo no he escuchado porque estaba aquí pendiente de lo siguiente. Vale. Bueno, que puede que este sea el último programa que hagamos en el distrito de Retiro. Qué bonito era. Puede ser que ya no haya más danza inclusiva en el Seco, de hecho, a partir de ahora. Hacemos un rápido recuento. NJ lleva 0 puntos, no se ha estrenado su marcador. Javi lleva 1. Un placer. Manel lleva 2. 2 placeres. No, llevo uno. Ya, dos. Pero seguro que ya nos estaba engañando. Y Sara lleva otro. Vamos con otro alegre grupo de concejales. Vamos ahora con el Partido Popular. Hombre, que no hemos tocado. Eso es el partido. Sí que, aquí es donde viene. El partido que está en el gobierno. Aquí Sara, cuando quieras, me dices para allá porque nos estamos pasando un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 5 minutos. 5 minuticos. Venga, vamos a aprovecharlo. Bueno, pues voy a tener que elegir. Luego lo despido y así ganamos otro minuto más. Para Manel, el alcalde de Madrid. Hostia. Te voy a dejar al alcalde a ti. Pero yo sé lo que tiene el alcalde. Qué responsabilidad, ¿eh? ¿Qué puede tener? ¿Qué tiene? ¿Tú sabes lo que tiene? Entonces, claro. ¿Qué tiene? Que lo sabe todo. Pero si es famoso, si... No, pues vamos con Borja Carburante, con Borja Caravante, si es que delegado. Se ha grabado con la motillo. De Medio Ambiente y Movilidad. No, cierran el programa. Era. ¿Qué tiene este señor? Un Mercedes 320, un Audi Q5 de segunda mano, o no tiene ningún coche su nombre, porque es un hombre concienciado con su cargo y utiliza el transporte público, la bicicleta. ¿Cuál has dicho primero? Esa es la pregunta de trampa. Mercedes 320. El Mercedes 320, el Audi Q5 o no tiene. Está la falla, ¿eh? Creo que no tiene coche. Muy bien. No tiene coche a su nombre. El concejal de movilidad le llevan en coche todos los días. Claro, porque es de movilidad. Moverme, claro. Chavales. Impugno, porque esto no es real. ¿Veis esto no es real? ¿Veis cómo tenía 2 puntos? Seguro que su coche... También iba a aceptar la de señor Almeida, así que... Oye, pero es que hay gente que tiene sus coches a nombre de sociedades. Ya. Yeah. Claro. Que no digo que sea el caso, ¿eh? Pero... No, hay gente que tiene coches, pero si está... eso solo puede ser el nombre de uno, ya. Claro. Ya no se puede tener la custodia compartida del coche. De un R5. No, joder. Entonces no es que lo estén ocultando. Bueno, pues. O igual no tienen. En este caso yo dudaría. Igual no tienen coche. O no tienen. Bueno, puede ser. Seguimos. Oye, pues el día que le entrevistemos, uh-huh, se lo preguntamos. Si vale. Tiene coche. Acordaos, ¿eh? Porque a mí se me olvidará que tengo memoria. No, yo lo recordaré. Vamos con la siguiente. Por cierto, hay que gestionar esa entrevista ya, ¿no? Pues sí, ahora lo hablamos cuando acabe el programa. Bueno, lo, si te lo, parece, lo hablamos con y, la y continuamos con la sección, venga, a ver si acabamos de una puñetera vez. Disculpe la audiencia, sí. Esta pregunta te va a gustar a ti, especialmente Sara, porque vamos a hablar de la delegada de Cultura, de Turismo y Deporte, Andrea Levy. Hombre. ¿No, hombre. ¿No tienes música por ahí de... La viga de Nacho Vegas. De Nacho Vegas. No, lo he borrado todo de mi ordenador. Bueno. Que seguro que estaba descargado ilegalmente. ¿Qué vehículo tiene Andrea Levy? ¿Una moto Yamaha N Max? ¿Un Mini Cooper? También. ¿O no tiene coche? También. Jolín, le pegan las dos cosas. Las dos cosas. La moto y el... ¿Cómo que las dos cosas? No, solo, no, solo una, elige una. No puedes tener coche y moto a la vez, hombre. Ah, claro. Vaya. Sí se puede, pero en este caso... Solo tiene una. Dile que repita los modelos. No sé por qué es así como... Tiene el rollo... Macabre. Outsider. Ay, que esté con Nacho Vegas no quiere decir que... Pero bueno, sigue. No, Nacho Vegas en moto no le veo nada a Les. No, pero esta se la ve de paquete. Se la ve macarra, ¿no? ¿No la veis así como macarra? Es un outsider. Deja tus sentimientos a un lado. Es rockerilla. Intenta ser... Es rockerilla. Es rockerilla. No, que estoy... Bueno, ¿qué vehículo tiene? Una moto. No, tiene un Mini Cooper. Oh. Oh, wow, le wow, pegaba el wow. Mini. Yo hubiera dicho el Mini, sí, sí. ¿Por qué el Mini es el coche de pijas? Los fines de semana en Gijón. Es muy mono, es muy cookie. Pues se conduce bien, por cierto. Lo he conducido y está guay. Sí, bueno. Sí, es un pepinazo eso, ¿eh? ¿Has probado muchos coches tú, Emanuel? Sí. Tú tienes un pasado ahí. Yo tengo una flota. Tienes una flota, ¿eh? Bueno, pues vamos a terminar no con el alcalde, porque como Manel ya se sabe la respuesta. Bueno, la pero pues se puede hacer a otro. A ver, no, te lo voy a hacer a ti. Que esto fuera de concurso. ¿Qué tiene el alcalde? Y como te lo sabes, no te va a dar ni siquiera. Además, no te voy a dar ni las opciones. Tiene algo aparente. Tiene dos vehículos. Ah, tiene dos. A su nombre. Ah. A ver. Ay, ya me has pillado. Y he mencionado los dos en esta serie de preguntas. Vale, está claro. No está claro. Has mencionado los dos en esta serie de preguntas. A ver, tiene una moto, eso lo sé. La C-Max. La Yamaha. Con pegatina C. No, N-Max. Eso, la N-Max con una pegatina C, por eso quiere habilitar la C en Madrid Central. Claro. Y, ¿qué otro puede tener? El Q5 ha salido mucho y no lo tenía nadie. Pero ese hombre con un Q5, ¿dónde va? Era un clásico. Un clasicote. O el Mercedes 320. No, es que es pequeño. Yo creo que le pega un coche grande. Sí, el 300. Que es el Q5. Qué mala leche tiene. Con cojincillo. Con un cojincillo, sí. Con cojincillo. Bueno, como no lo sabes, abro la pregunta. Venga. Al resto de la mesa. ¿Cuál es el otro vehículo que tiene? Yo digo el Q5. No sé cuántos caballos de esos. ¿Cómo se llama ese coche? Con dos caballos. Dos caballos. No sé cuántos caballos. Sí. Dos. En este caso, dos. Dos. ¿Javi? ¿Algún...? Sí, yo también me inclino por el Q5. Me parece que es un coche apropiado para él. Bueno, pues tiene un Mercedes-Benz clase A. ¿El pequeñín? Ah, claro. Ay, claro. Bueno. Sí. Bien. Bueno, pues ya para acabar, voy a decir el coche y me vais a decir el político. Ostras, ¿vale? Sería más complicado aún. No es... es un político de Vox. Sí. Ahí ya os lo aclaro un poquito. Abascal. ¿Eh? Primero el coche, sí, perdón. El coche es un Opel Rekord Olympia de 1965. Ya sé quién es. Un Opel Rekord Olympia de 1965. Sí. Javi ha pulsado el botón. 65. Del 65. Ortega Smith. Muy bien, Ortega Smith. Ese coche. Un hombre ha pegado a lo histórico. Al pasado. Al 65. O más atrás. Es un coche muy bonito. Os voy a enseñar la foto. El franquismo. A ver si la tengo. La tengo, no la tengo. Está para la audiencia que nos escucha en la radio y no lo sigue por YouTube. Es este bonito. Está enseñando coche. El coche. Ah, es el típico coche de policía secreta. Por el iPad. De los años 65. Muy bien. Es un coche muy típico. Un coche más antiguo que yo, incluso. Sabe como a golpe de estado de Allende, ¿no? Sí, como los de. Sí, lo iba a decir. Me lo iba a decir y me he cortado, pero fíjate bien. Como los que usaban en Chile para meter gente en el maletero, sí. Sí, sí, sí. Maletero amplio. Bueno, pues ya acabamos aquí con la tontería. Os diré que estos datos los he conseguido de la página de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que es transparenciapersonas.madrid.es. Ahí podéis entrar y cotillar no solo los coches que tienen, sino la formación, la experiencia laboral. Es bastante interesante mirar ese campo. Los idiomas que hablan. Algunos ponen francés nivel bajo. No sé por qué lo ponen. Porque, ¿qué es nivel francés? O sea, francés nivel bajo. Iba a hacer un chiste guarro. Pues sí, yo estoy pensando en chistes guarros. Así que vamos a... Joder, en este caso, bajo. Ese dato lo saqué de Inmaculada Sanz, que es la delegada de seguridad, portavoz y emergencia, con lo cual... Bueno, igual es una persona honesta. Confirmamos que ahora es el último programa, porque sí. Ya hemos repasado todo el mundo. Ahora sí que y sí. Y podéis ver las perras que tienen en los bancos, las hipotecas, los planes de pensiones y un montón de cosas más. Esta vez ha sido el Ayuntamiento de Madrid. Prometo en próximos programas investigar más allá. En el Congreso había alguien que tenía un Jeep Wrangler rollo militaroide. Sí. ¿Del equipo A? Sí. Abascal. Sí. Ah, sí. Muy bien, Abascal. Sara, Abascal. Bien. Pero es que no, eso es más fácil. ¿Y Pablo Iglesias qué coche tiene? ¿Si lo Pablo Iglesias tiene un, tenía un Dacia, pero no, ahora tiene un SUV. Es un Qashqai. Sí, ahora tiene un SUV. El Curilla, el que... Ese, el que tiene un apellido catalán. El minifacha. Sí, pues sí. Minifacha. No, es que tiene como cara de enfadado ese hombre siempre. Pobrecillo. Pues lo miraremos. Mira, a ese le pega ir en metro, por eso está tan enfadado. Para el siguiente programa. Por cierto, qué mal está el metro. Como es tan bajito, pues... ¿Cómo está? Por eso está siempre así, como si estuviera viendo mierda. Ah, vale. Está siguiendo con el chiste del francés, pero no. No, no. Vale, vale. El otro día en Twitter vi que se parecía al hombre que salía en el billete de 1000 pesetas. Manuel de Falla. Hablemos de Manuel de Falla. El hombre del billete de 100 pesetas. Se parece mogollón, tío. ¡Falla! Ay, la ESO, cuánto daño he hecho. Bueno, Juanito, oye, pues súper entretenida. Bueno, la investigación que has traído hoy. Lo hemos intentado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo creo que ya se va. Despedimos el programa. Nos vamos acercando al final, ¿no? Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, ya van 3 veces que digo Pata de Cabra. Bien. Y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todas las que habéis estado en este, a este o al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte nada más. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici, o no, aquí en Agora Sol Radio, o no. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Contemplando.